dice Néstor porque eres romántico. Toda la gente me dice porque eres tan romántico. ¿Será que siempre tú vives, vives? Muchachas preguntan si las canciones que yo canto, otras muchachas preguntan si las canciones que yo canto, lo que les dice la letra será que a mí me está pasando, lo que les dice la letra será que a mí me está pasando. Chicas en el mundo, romántico soy, romántico soy, romántico soy, mientras existan chicas en el mundo, romántico soy. Otras muchachas preguntan si las canciones que yo canto, otras muchachas preguntan si las canciones que yo canto, lo que les dice la letra será que a mí me está pasando, lo que les dice la letra será que a mí me está pasando. Chicas en el mundo, romántico soy, romántico soy, mientras existan chicas en el mundo.